Victoria en el sprint para André Greipel, el hombre del Columbia, que ha conseguido el póker de victorias en la Vuelta Ciclista a España. Ha pasado Valverde, ha pasado Samuel Sánchez, ha pasado Samuel Evans. Alejandro Valverde acaba de conseguir la Vuelta Ciclista a España. Alejandro Valverde se estrena en una gran ronda por etapas.